tiene loco esa mujer. Dice que yo estoy enamorado de ella, está loca. Yo no me como eso. ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? Que no seas alabanciosa. Cuando fuiste al brujero, no me hiciste caso y perdiste el dinero. ¿Quién?